Si supieras cuánto lloré, me dejaste bien dañado, mis ojos irritados. Fui a la fiesta de ayer, agarrada de la mano, te miré con él. Fue diferente, parecía que sí lo amaba, me destrozaste. Lágrimas salen sin querer, pero fue tu culpa, tú matas mi ser. Y ya ando que dolido y escucho canciones de esas que duelen. Yo sufrí, ¿qué me hiciste a mí? Pues no soy feliz. Ya paré de esperar lealtad, pues de honestidad me supiste dar. Sabes que daba todo por ti, no vas a encontrar otro igual a mí. Y yo luchaba tanto por ti y me abandonaste.